Dulce. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 39 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Hoy estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y muy contentos. El día de hoy tendremos un programa de hora y media, no van a ser las 2 horas usuales, pues les informo, pero vamos a tratar de dar toda la información que acostumbramos a dar, ¿verdad? Y bueno, para iniciar, obviamente, el programa nos vamos a ir rápidamente con la temperatura. Y bueno, en estos momentos el pronóstico del clima nos dice que tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit y un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 64. ¿Escucharon bien? Las temperaturas descendieron un poco, así que está agradable el clima, o va a estar agradable el clima el día de hoy, con cielos despejados y soleados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 92 grados, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. El día domingo se esperan cielos soleados y despejados, máximas de 92, mínimas de 71. El próximo lunes se esperan máximas de 85 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Y el próximo martes se esperan máximas de 88, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, así que váyanse preparando, que esta semanita va a estar muy agradable. La próxima semana, si les adelanto, sí vuelven a aumentar las temperaturas. Hoy es el día que vamos a tener las temperaturas más bajas, esperemos y no cambien. Para la próxima semana y este fin de semana van a volver a estar arriba de los 90, así que nada más hoy, el día de hoy, nada más estarán en 88 y las mínimas en 65. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Es evidente que no ha sido una improvisación, sino un eslabón más de unas actividades que se planearon y se llevaron a cabo mucho antes, fue lo que dijo el mandatario. Purén señaló que en ese ensayo se empleó una rampa de lanzamiento vertical MK-41, el mismo tipo de las emplazadas por Estados Unidos en Rumanía y que próximamente serán instaladas en Polonia para su escudo antimisiles. ¿Cómo sabremos que se desplegará ahora en Rumanía y Polonia? ¿Sistemas de defensa antimisiles o cohetes de ataque de bastante largo alcance?, preguntó el jefe del Kremlin. Agregó que sin duda el verdadero propósito de Estados Unidos es desatarse las manos para emplazar cohetes antes prohibidos por el INF en distintas regiones del mundo. Putin indicó que políticos estadounidenses de alto rango declaran que se podría iniciar el despliegue de nuevos sistemas de cohetes en la región Asia-Pacífico y recalcó que ello también afecta a los intereses nacionales de Rusia. Y un puma muerde a niño en Colorado, el tercer ataque en el año. Un puma mordió a un niño de 8 años en la cabeza afuera de su casa en una zona rural de Colorado, el tercer ataque de estos grandes felinos contra personas este año en el estado, lo que obligó a las autoridades a sacrificar a 2 ejemplares que rondaban la zona, fue lo que dijeron el día de ayer los funcionarios. El niño jugaba con su hermano en una cama elástica en el patio de su casa en Bailey la tarde del día de ayer, cuando un amigo lo llamó desde una casa vecina. Una vez que el pequeño corrió para ver a su amigo, el puma se abalanzó sobre él y lo mordió. Según investigadores del Departamento de Parques y Vida Silvestres de Colorado, el hermano del niño ingresó de inmediato a su casa e informó a su padre, quien salió y encontró al felino encima de su hijo. El puma soltó al menor y escapó corriendo cuando el hombre se aproximaba. Fue algo bastante heroico, hizo todo lo que podría pedirle a alguien, dijo Rebeca Ferrell, portavoz de la Agencia de Vida Silvestre, al referirse al padre menor. Corrió hacia él, se mostró como una figura grande e hizo mucho ruido. Sus acciones casi con seguridad salvaron la vida de su hijo. El niño, cuya identidad no se ha dado a conocer, se encontraba hospitalizado el día de ayer en condición grave, pero estable. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado tuiteó el día de ayer que el propietario de un terreno ubicado a 1.6 kilómetros, una milla del lugar del ataque, informó que le faltaba una cabra y 2 pumas rondaban la zona. Y Trump reduce drásticamente las solicitudes de asilo en, bueno, del noroeste del país. El presidente Donald Trump ha ordenado que los oficiales de asilo de Boston, Massachusetts y Newark, en Nueva Jersey, sean reasignados a la frontera suroeste, donde deberán entrevistar a los migrantes que llegan desde México, según una carta oficial obtenida por el senador Jeff Merkley, reportó la cadena NBC. Me enteré de que la administración Trump está suspendiendo prácticamente todo el procesamiento de solicitudes de asilos para las regiones atendidas por las oficinas de Newark y Boston. Hay más de 40.000 casos pendientes en estas oficinas, dijo Merkley, un demócrata de Oregon, en un mensaje en la red social de Twitter. La carta explica que como resultado de las reasignaciones, la oficina de Newark continuará entrevistando a un pequeño número de solicitantes allí y la oficina de Boston. Los inmigrantes que solicitan asilo en el interior del país a menudo llegan en avión con una visa de turista, huyendo de países donde están bajo amenaza. Luego tienen un año para solicitar el estado de asilo para permanecer legalmente en el país. Sin personal para procesar sus reclamos, los solicitantes de asilo podrían enfrentar largos retrasos por la aprobación de sus solicitudes y podrían perder los permisos de trabajo mientras esperan. Los migrantes que lleguen a Boston no podrán hacer su solicitud allí, lo que restringirá de cierta forma su derecho a este trámite legal. Empresario de Estados Unidos renuncia tras filtrarse su romance con una famosa agente rusa. Patrick Byrne, director ejecutivo de la empresa Overstock.com, anunció el día de ayer la renuncia a su cargo luego de que se filtrara y él admitiera que mantuvo una relación con una mujer rusa condenada por conspiración. La confesión del romance con María Butina, una agente rusa que sedujo a la élite de los grupos pro armas en Estados Unidos para infiltrarse en la clase política, convirtió a Byrne, según sus propias palabras, en alguien demasiado controvertido para dirigir Overstock.com, una tienda online fundada a fines de la década de 1990. Byrne admitió la semana pasada que durante 3 años tuvo una relación con Butina, condenada por conspiración por seducir a altos cargos de la Asociación Nacional del Rifle, con el objetivo de infiltrarse en la clase política estadounidense. Butina es la única rusa arrestada y condenada por la investigación por la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 y actualmente cumple una condena de 18 meses en prisión. El romance se conoció públicamente el 12 de agosto a través de artículos de Fox News. Byrne respondió ese mismo día a la noticia con un extraño comunicado en la página web de Overstock, aludiendo al llamado Deep State, Estado Profundo, teoría conspirativa que sostiene que una coalición clandestina de burócratas ejerce realmente el poder en Estados Unidos. En el comunicado, Byrne afirma haber colaborado activamente con las fuerzas del orden, a las que se refiere como Men in Black, en referencia a la película protagonizada por Will Smith, después de que se dio cuenta de que algo andaba mal. En una entrevista con el diario The New York Times, Byrne dijo que había conocido a la joven espía pelirroja en una convención libertaria en Las Vegas y que su insistencia en reunirse con miembros de la campaña presidencial de Hillary Clinton y Donald Trump le generó muchas dudas. En otra información, plátano sorpresa, encuentran $1,000,000 en cocaína entre 3 supermercados. Autoridades reportaron que hallaron cocaína valorada en más de $1,000,000 dentro de los envíos de plátanos en 3 tiendas Safeway al oeste del estado de Washington, fue lo que reportó K5 News. La oficina del sheriff del condado de King recuperó 22 kilos, casi 50 libras de cocaína en un Safeway en Woodville. Las drogas se valoraron en aproximadamente $550,000. Eso es enorme, no lo vemos muy a menudo, dijo Ryan Abbott, sargento del sheriff de condado de King. Y otros envíos similares de cocaína en cajas de bananos se hallaron también en las tiendas Safeway en Federal Way y Bellingham. Los empleados de Bellingham Safeway estaban desempacando cajas el 18 de agosto cuando encontraron cocaína apilada en el fondo de las cajas. Los trabajadores inmediatamente llamaron a la policía. La cocaína encontrada en Bellingham pesaba 23 kilos o poco más de 50 libras. Las drogas ahora están bajo custodia de la policía local. Un portavoz de la policía dijo que el centro de distribución Safeway está fuera del estado de Washington, pero el mismo centro distribuye a 144 tiendas en la costa oeste. No está claro de dónde se cultivaron los plátanos. La Administración de Control de Drogas está investigando los 3 descubrimientos. Y en información deportiva, el próximo Manny Pacquiao puede encontrarse en Miami bajo la guía de un entrenador cubano. Sí, el gimnasio de Pedro Díaz es un imán para pugiles europeos. El de Osmir y Morito Fernández se ha convertido en una suerte de Naciones Unidas del boxeo, con su galería de guerreros locales, centroamericanos y especialmente filipinos que aspiran a convertirse en el próximo Manny Pacquiao. El entrenador cubano lleva varios años trabajando en el mercado de las Filipinas y sus relaciones abarcan una decena de gladiadores de esa nación asiática, pero ahora se ha concentrado en tres prometedores muchachos: Mike Plania, 21-1-11K, Mark Bernaldez, 10-2-13KO, y K. Mark Gavallo, 21-0-18KO. Ya son varias temporadas que llevamos juntos y hemos tendido muy buenos puentes con las estructuras del boxeo en las Filipinas, comentó Fernández. Los tres poseen una gran proyección y esperemos que en poco tiempo comiencen a hacer ruido en sus divisiones, fue lo que agregó. De hecho, algunos ya lo están haciendo, como Gavallo, campeón interino de la Asociación Mundial en las 118 libras, que sube el ring el 31 de agosto en Minneapolis, cartelera de Erislandi Lara e Inocente Álvarez, para enfrentar al colombiano Jason Vargas. Plania, por su parte, espera por la luz verde para medirse el 14 de septiembre, fecha de la independencia de México, en las 122 libras al campeón de la Organización Mundial, Emmanuel Navarrete, todavía fresco de su triunfo el sábado ante Francisco Baca. Y en otra información, Carlos Vela se vuelve a lucir y podría haber marcado el gol de la temporada. El mexicano Carlos Vela sigue en llamas en la Major League Soccer. El goleador de Los Ángeles FC firmó una de sus mejores obras en el partido en el que su equipo enfrentó al San José Earthquakes. Vela recibió el balón en las proximidades del área grande y con una demostración de habilidades y rapidez se fue quitando rivales de frente, incluyendo al arquero, para finalmente guardar la pelota en la red y decretar uno de los que seguramente será nominado a gol de la temporada de la MLS. Carlos Vela mantiene su gran paso goleador en la liga con efectividad de un gol por partido, 26 goles por 25 juegos y 10 asistencias en la temporada. El equipo angelino derrotó por 4-0 al Earthquakes. Cabe destacar que este solo fue uno de los goles que anotó el mexicano en el partido, uno de los dos goles que anotó. Pues muchas felicidades a Carlos Vela. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa. Vamos a irnos directamente con el horóscopo del día, así que espérenos en unos momentos que ya regresamos. Aries,

hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos. Sus bordes desaparecen y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz se expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente, sin interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella, todo está unido en una continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. Esta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. He aquí lo que ve el que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres, una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí y que está tan inequivocadamente unida a todo como todo está unido en ti. Acepta la visión que te puede mostrar esto y no el cuerpo. Te sabes esa vieja canción y te la sabes muy bien. Nada te será jamás tan querido como este himno inmemorial de amor que el Hijo de Dios todavía le canta a su Padre. Y ahora los ciegos pueden ver, pues esa misma canción que entonan en honor de su Creador los alaba a ellos mismos también. La ceguera que inventaron no podrá resistir el vibrante recuerdo de esta canción y contemplarán la visión del Hijo de Dios al recordar quién es aquel al que cantan. ¿Qué es un milagro sino este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? La luz en uno despierta la luz en los demás, y cuando las ves en tu hermano, la recuerdas por todos. Y bueno, aquí finalizamos este apartado, la canción olvidada. Entonces, hasta el título, ¿no?, hace que lo recordemos con mayor claridad. Si todos conocemos varias canciones y de repente viene a tu mente cierta parte de una canción y no la recuerdas por completo, pero sabes que la escuchaste, la conoces, ¿no?, ¿verdad? Así es como nos está dando como ejemplo esta canción olvidada, es ese amor infinito, ese arco de luz dorado que dice, imagínate un arco de luz dorado, imagina cómo se hace un círculo, imagina cómo desaparece ese círculo y se pierde la forma y se extiende hasta lo infinito. Así es el amor que tú tienes en tu vida, no está limitado por un cuerpo, no está limitado por tus pensamientos, no está limitado por una descripción o un significado de lo que es el amor, porque es más allá que la definición que nosotros le damos. Tal vez uno piensa que el amor es el amor que tienes por tu pareja, por tu familia, por tus hijos, por tus hermanos, por tus amigos, y lo defines de tal manera que lo limitas, y no, el amor es infinito, el amor es como esa luz dorada que está en todo tu alrededor y que te dice, ahora lo puedes ver, ahora ya no estás ciego ante esta luz, ahora la puedes recordar, puedes recordar cómo empieza, cuál es el título de la canción y cómo son sus frases, sus melodías y su final. ¿Por qué? Porque ya formaba parte de nosotros, forma parte de nosotros desde hace muchísimo tiempo. La luz en uno despierta la luz en los demás, y cuando la ves en tu hermano, la recuerdas por todos. Es muy bonito ver a todas las personas que están a nuestro alrededor en esa luz. Yo creo que para uno que tiene conflictos con alguien, pues dice, pues todavía me es difícil verlo en la luz. Pero si yo te digo, o sea, piensa en la persona que más amas en este planeta, puede ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, la persona que más amas, y decirte, ¿puedes verlo en la luz? Y vas a decir, claro que puedo verlo en la luz. Ahora, esa luz está ahí, ese amor está ahí. No es un significado por la persona, por el cuerpo, por lo que está diciendo, por mi mamá, por mi papá, es el amor que siento. El amor en sí, le puedes quitar el significado que le has dado y te darás cuenta que el amor está en todos lados, está en todo nuestro alrededor como esa luz. Hay que recordar esa canción olvidada y vamos a hacer esa luz en los demás, vamos a despertar esa luz en los demás. Nos dice que es un milagro sino este recordar, y no hay alguien en quien no se encuentre esta memoria, ¿no? En todos está esta memoria, este recuerdo, y vamos a recordarlo en este momento, lo vamos a escuchar y vamos a captar todo este amor infinito que nos pertenece. Más allá del cuerpo, más allá del sol, más allá de las estrellas, y parece canción, ¿verdad? Más allá de todo lo que estamos viendo, más allá de todas estas personas, de esta situación que estamos viviendo, existe una forma familiar para ti, y hay ese arco de luz dorada. Contémplalo, ve cómo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso, y cuando el círculo ya se llena de luz ante tus ojos, sus bordes van a desaparecer y lo que había dentro deja de estar contenido, y la luz se expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella todo está unido, todo está en continuidad perfecta. Entonces, con esa visión la vamos a mantener durante el día de hoy, la vamos a mantener en estos momentos, y no dejes que nada te limite esa luz de amor. No olvides otra vez esta canción. Recuérdala y siéntela en todo momento. Esa es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. Y aquí lo que ve el que conoce a su padre, pues es lo que realmente se le va a manifestar. Aquí está el recuerdo de lo que realmente eres, una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí y que está tan inequivocadamente unida a todo como todo está unido en ti. Acepta esta visión que te puede mostrar esto y no el cuerpo, que no te va a decir... pues nada más esta persona está limitada en este cuerpo, en estas dimensiones, en estas características, en estas etiquetas. No, está más allá de todo este cuerpo. Entonces, te sabes esa vieja canción y te la sabes muy bien, como nos dice el libro. Nada te será jamás tan querido como este himno inmemorial de amor que el Hijo de Dios todavía le canta a su Padre. Ahorita es la oportunidad de sentir el amor por esa persona que pensabas, no puedo sentir amor. Claro que puedes sentir amor porque todo es amor. No es ese sueño o esa canción inventada por nosotros. En este caso, pues la persona, ¿no? Es más allá de un cuerpo, de una persona, de un personaje, ¿ok? Y bueno, hoy nos vamos a ir con la lección número 213. Y nos dice, ya saben, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, el repaso del día de hoy es la 193 y nos dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Una lección es un milagro que Dios me ofrece. En lugar de los pensamientos que concebí, que me hacen daño. Lo que aprendo de él se convierte en el mundo en que me libero. Por eso elijo aprender sus lecciones y olvidarme de las mías. Nuevamente se los voy a repetir. Una lección es un milagro que Dios me ofrece. En lugar de los pensamientos que concebí que me hacen daño, lo que aprendo de él se convierte en el modo en que me libero. Por eso elijo aprender sus lecciones y olvidarme de las mías. Hay que despojarnos de todas nuestras lecciones, que lo único que nos han llevado es al estrés, a la preocupación, al pasado, al futuro, al dolor, a la tristeza, a la comparación, a la separación. Bueno, hay muchas lecciones que nosotros nos las hemos instruido muy bien, tanto así que las volvemos a repetir y a repetir para reforzarlas y decir, no, ahorita soy muy feliz, entonces ya la persona la que me caía mal, ahorita no me cae tan mal, pero no, tengo que recordar lo que me hizo para volver a sentir ese sentimiento o ese coraje, ¿no? Entonces vamos con esa lección volviéndonoslas a repetir, ¿para qué? Para sentirnos especiales. No es necesario, olvida todas tus lecciones. Si te causó coraje, si te causó ira, tristeza, resentimiento, dolor, etcétera, etcétera, pues entonces no son necesarias en tu vida, son unas invenciones. Es un escrito, un script que los tienes que estar repitiendo para poder creerlo. Pero si lo dejas de recordar, pues ya no lo vas a creer, lo vas a olvidar, ¿no? Entonces, la lección de Dios es un milagro y nos los ofrece en este momento. Hay que aceptarlo en lugar de esos pensamientos que nosotros nos hemos creado, que nosotros hemos hecho y que nos causan insatisfacción, que nos causan infelicidad. Y vamos a optar por los pensamientos de Dios, vamos a optar por esa lección que nos dice y que nos recuerda que todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. No se vayan a ir por el otro lado de decir, esta lección de que yo me enoje es una lección que Dios me está mandando y que tengo que defenderme y tengo que salir adelante y tengo que proyectarme y tengo que planear las cosas para que sean diferentes y etcétera, etcétera. No te confundas. El ego nuevamente te va a hacer creer que así es como tienen que hacer las cosas porque tienen que mejorar. Siempre tienen que mejorar, tiene que proveer más. No se trata de eso. Se trata de que todas las cosas, todas las situaciones que estás viviendo, si tú las aceptas y no las cuestionas y no las rechazas, te darás cuenta que son lecciones que Dios quiere que tú aprendas, que tú las vivas, pero que las vivas con esa filosofía o con esa sabiduría en el que sabes que detrás de todo esto, detrás de toda nuestra interpretación, está el amor. Están los milagros y está Dios, está tu espíritu, está tu ser, está tu alma. Y bueno, con esto finalizamos. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Los voy a dejar directamente con la reflexión del día y ahorita regresamos con la receta y para despedirnos. Bueno, los dejo con la reflexión que se titula El vuelo de los gansos. El vuelo de los gansos. La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate y verás que vuelan en forma de V. ¿Sabes por qué lo hacen de esta forma? Porque al batir sus alas, cada ave produce una corriente en el aire que ayuda al que va detrás de él. Volando en V, la bandada de gansos aumenta por lo menos un 71% más su capacidad de vuelo en comparación con uno que vuela solo. Las personas que comparten un proyecto en común y tienen sentido de comunidad, pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente apoyándose entre sí. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire y se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo. Por supuesto, rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante. Si nos unimos y nos mantenemos juntos a los que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Todo será más sencillo y alcanzar las metas y objetivos será más placentero. Cuando el líder de los gansos se cansa, permite que otro tome su lugar y él se retrase a un lugar más cómodo. Nosotros, hombres y mujeres, obtendremos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos y compartimos los problemas y los trabajos más difíciles. Los gansos que van en la parte de atrás graznan para alentar a los que van delante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva y produce mejores resultados. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, los dos gansos más cercanos salen de la formación y lo acompañan para apoyarlo y protegerlo. Muchas veces decimos, no seas ganso, pero si somos realistas y un poco humildes, ¿cuánto podríamos aprender de estas aves? Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Un guerrero de la luz está en el mundo para ayudar a sus hermanos y no para condenar a su prójimo. Paulo Coelho. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos y ya te tengo el consejito de salud. Es un jugo nuevamente para adelgazar, un jugo adelgazante. Este está súper sencillo. Lo único que vas a necesitar son 3 toronjas y un nopal pequeño sin espinas y picado. Aquí en Estados Unidos ya lo puedes encontrar hasta en los supermercados americanos. Lo vas a encontrar como cactus, el nopal. Y bueno, muy sencillo de obtener los dos ingredientes. El jugo de 3 toronjas y un nopal pequeño sin espinas y picado. Vas a lavar muy bien pues el nopal, lo vas a picar, lo vas a pasar por el extractor de jugos, el jugo de toronjas, y después lo vas a licuar con el nopal en la licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez que ya se integraron los dos ingredientes, lo vas a servir. Se recomienda que lo cueles y lo tomes de inmediato, pero yo te recomiendo que no lo cueles porque tiene mucha fibra el nopal y aparte con la licuadora se tritura bastante bien. Así que mi recomendación es que no lo cueles. La recomendación aquí pues dice cuélalo para que te sepa mejor el sabor, pero la verdad es que no te sabe para nada malo. Yo te recomiendo y te lo aseguro, no te vas a ver los gajos o los pedacitos del nopal. Bueno, vas a beber a diario en ayunas durante un mes este jugo. Si se desea, se puede añadir también una cucharadita de miel de abeja para mejorar su sabor. Y este jugo es considerado un clásico para adelgazar porque inhibe el hambre, es diurético y promueve la expulsión de desechos, o sea que te libera todas las toxinas que han estado acumuladas en tu cuerpo, en tu organismo. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes social y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía. Hay que despertar. Ahorita muchos ya están despiertos, dicen ya es viernes y voy a disfrutar de mi viernes, aunque tenga que trabajar, ¿no? Esa es la actitud que debemos de tener, pero todos los días y en todo momento. Así que disfruten de este día, disfruten de su luz, de su amor, de su energía, de todos los milagros. Ábranse a la abundancia. Vean todos los miles de milagros que Dios tiene para ti y que de todas las oportunidades que ya están sucediendo en este momento, elijan las mejores para ustedes y para los suyos, ¿ok? Y bueno, yo me despido y les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. Las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, también hora de las montañas, seguida de la repetición de este programa. Y posteriormente, el día de ayer tuvimos un programa especial que va a estar también todos los jueves a las 6 de la tarde para todas las personas que buscan comprar o vender una propiedad o que quieren incursar también, ¿no?, en el mundo del real estate, pues no se pueden perder este programa Consejos de Real Estate con David Brunet todos los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde. Entonces hoy pueden escuchar la repetición del programa del día de ayer también a las 3 de la tarde, Consejos con David Brunet de Real Estate. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.